Liberarán 750 millones de mosquitos de laboratorio para combatir el dengue en los cayos de la Florida. Los cayos de Florida, en Estados Unidos, van a ser el escenario de la primera prueba en Estados Unidos con mosquitos Aedes aegypti modificados genéticamente, una alternativa a los insecticidas y larvicidas para acabar con el transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, que siempre estuvo rodeada de polémica.